Otra de contrapunchi. duda, porque es lo ¡Puñas! ¡Porque

arriesgada. Y tú que estás vestido, algo de que no puede vengar. Aquel que no muera como la sucede, no se una o se luchar. Un día que hay de hoy, y un día que ha de llegar. Todas son ninguna palabra. Una sola no puede salvarse. Ahora una sobre las centrales térmicas. Thank you. Yeah. tenga me ha caducado. las tinieblas, salir el sol. Oh, my God. estábamos solos aquí. Pues ahí, como no tienen nada. Bueno, pues para, pues vamos a tocar.